ならきぼちならきぼちならきぼちならきぼちならきぼちならきぼちならきぼちならきぼちならきぼちならきぼちならきぼちならきぼちならきぼちならきぼちならきぼちならきぼちならきぼちならきぼちきぼちきぼちきぼちきぼちきぼちきぼち de la FM, el número uno del fin de semana. Más historias por esta semana.

aguja y vinilo. La energía retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Aguja y vinilo en la FM después de Dr. Alban y la canción Look Who's Talking Now. Ahí está Natalia Álvarez 9955, clásico. Buenos días, aquí voy en el bus, voy para mi trabajo. Estoy totalmente cargada de mucha energía, escuchando como siempre la FM. Un saludo para el chico que va manejando el bus de Envigado, que también está conectado con la FM. Dios te bendiga, clásico. Listo, Nata. Ahí estamos saludando a la gente que está también, que va para el trabajo, y en este momento también el autobús está sintonizado con la FM, la número uno de los clásicos siempre. Vienen canciones, vienen muy buenas canciones con Black Box. Aquí está con su Strike It Up. Algo de DJ Disciple, la canción Work It Up. Snap con Rhythm is a Dancer y Super Mode. Comienza la tanda con Tell Me Why. Toda tu energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. We'll be right back.

siempre. Vinilo, la energía retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo, el otro ritmo del fin de semana. Desde las 12 del día vamos a iniciar las 20 clásicas de la semana, el conteo, el único conteo de clásicos que existe en Colombia. 20 clásicas de la semana, aquí están en la FM desde las 12 del día. No te lo vayas a perder por ningún motivo. Clase adicto, para nada. Vienen canciones para cerrar la hora. Noel ha sido solicitada por Carlos Hidalgo. Él está en este momento trabajando desde su fábrica en Itagüí. También Midland Sugar viene con Staying Around, Show Me Love con Robin S. Y más canciones que vienen porque tenemos mucho más aquí en Aguja de Vinilo, el más escuchado, el número uno de tu fin de semana. Give it.

What is Love, recordando al señor Alexander Hathaway. Qué buena canción para iniciar. What is Love, baby, don't hurt me no more. Soy el Clásico Herrera, amigos. Quiero saludar a Julio Vázquez, Clásico, buen día desde San Cristóbal. Cristian 091, buenos días la FM, conectado desde el 168. Saludo para todos mis compañeros, 136 están escuchando Aguja Vinilo. Y también está Wilmer Fabián, que está también desde Santa Cruz. Son oyentes conectadísimos con nosotros en esta estupenda mañana del sábado. Amigos, amigas, más canciones llegan a continuación. ¿Y qué canciones las que llegan con La Kick y la canción Call Me? Viene W con la canción We're Only Love, Edward Maya, Stereo Love y otro Millennia. Aquí está el señor Bob Singler desde Francia con la canción Love Generation. Energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. For the things I never done. little.